ya hace un tiempo nos estamos preparando para esta, y tenemos programas ya para funcionar virtualmente. Y estamos trabajando concretamente con un grupo de docentes de la Facultad de Arte y la Facultad de Filosofía de la Universidad Provincial, que ellos han presentado un proyecto para trabajar junto en el museo, Memoria e Historia, han definido el proyecto, lo ganaron y estamos trabajando con ellos para hacer trabajos con ellos, están preparando con arte visual y fotografía y con nuestras compañeras que son las especialistas en educación, y vamos a este convenio junto con la Universidad Provincial, vamos a trabajar con historias del museo a partir de las piezas que se exhiben, y vamos a formar cuadernillos para los niños tanto primario como secundario de las escuelas del Valle de Plunilla. Eso es uno de los proyectos que ya está empezando a trabajar y que está en funcionamiento. El otro proyecto es también con un grupo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Córdoba, que se acercaron a nosotros tres cátedras de la Facultad de Arquitectura, que tienen talleres de diseño cooperativo. Les interesó el trabajar en el museo, les acercamos la historia y ellos nos incorporaron a un taller de diseño para tratar de diseñar en el espacio que tenemos. Ustedes, si lo conocen, saben que alrededor de la casona municipal, de la casona del museo, que es propiedad del Estado Municipal de La Falda, tenemos alrededor de una hectárea. La idea es diseñar el espacio del jardín que rodea la casona e integrarlo a la muestra museológica. Están trabajando y es una cosa muy interesante porque trabajan los alumnos. Yo personalmente participaba en un taller con 64 alumnos de la Facultad de Arquitectura y vamos a integrar esto recogiendo ideas para diseñar. ¿En qué va a consistir ese diseño? En una huerta comunitaria, un vivero de árboles autóctonos, parque infantil temático con la consigna aprendiendo y jugando, un parque de cultura. Todo esto también va a estar va a formar parte de la muestra museológica. Es decir, la idea es, ustedes saben que la muestra ahora está muy vinculada al resguardo de la semilla. Nosotros vamos al pasado, pero el pasado nos sirve para vivir el presente. Y una de las cosas que vamos a recoger, a reivindicar de nuestros pueblos originarios, es la relación con la tierra. Y esto tiene que ver como de su cosmovisión, que no era antropocéntrica, no era el hombre como centro del mundo, sino que era el hombre como parte del mundo, tiene que ver entonces con el respeto a la biodiversidad. La muestra de hoy, el museo, comienza con las piezas arqueológicas y culmina con una muestra de respeto a la biodiversidad, los árboles y el resguardo de la semilla. Y esto tiene una actualidad increíble. Más, vos viste que estamos en Punilla sufriendo esta tragedia del fuego. Nosotros tenemos idea de realizar alguna actividad para poder esclarecer y paren de quemar, con esa consigna, paren de quemar, porque esto es la tragedia del mundo de hoy. Sabemos que, no sé en qué proporción, pero que los incendios son intencionales y que se está hablando de distintos intereses que confluyen en la quema. Esto es tremendo, tremendo, porque esto es una verdadera tragedia. 30.000 hectáreas quemadas en el Valle de Punilla. Esto va a ser muy difícil recuperarlo. tanto en la flora autóctona como los animales, como toda la biodiversidad. Nuestro museo tiene como pilar el respeto y la defensa de la biodiversidad. Entonces, fíjense cómo combinando lo ancestral, la memoria ancestral, con un vivir mejor en el presente. Ese es uno de los pilares de nuestro museo.